Martes 29 de julio. ¿Por qué voy a tener miedo cuando vengan los días malos, cuando me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos? Ellos confían en sus riquezas y se jactan de sus muchos bienes, pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. Salmo 49, versículos 5 al 7. Estos versículos nos invitan a reflexionar sobre la verdadera fuente de seguridad y confianza durante los tiempos difíciles. A menudo, en la vida, nos preocupamos por nuestro bienestar material y tememos lo que el futuro pueda depararnos. Sin embargo, este salmo nos recuerda que la verdadera confianza no debe residir en la acumulación de bienes, riquezas o en el poder terrenal, sino en una fe firme en Dios. La adversidad puede rodearnos, los momentos difíciles llegarán y los opresores pueden atacarnos, pero nuestra seguridad no se encuentra en las posesiones terrenales o en el éxito temporal. En cambio, encontramos consuelo y fortaleza en Dios, en nuestra comunidad de fe, en nuestros hermanos y hermanas, en momentos de compartir la palabra con nuestro prójimo y en seguir el camino de la rectitud y la justicia. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre dónde colocamos nuestra confianza y cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad, podemos encontrar paz y seguridad en Dios, quien es nuestra roca y refugio eterno. Camila Weisbol para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.